a mi amigo Alfredo Olivera, fundador de La Colifata, que le mandamos desde aquí siempre un gran abrazo, y siempre ligado a la radio y con músicas y letras que tienen que ver con ello, y participando en actos solidarios y haciendo el aguante a distintas movidas sociales de toda Latinoamérica, y bueno, teniendo cada tanto su visita acá, es un honor recibir a este grupo en Argentina. Estos días, Manu Chao estuvo en el concierto que se hizo por los 10 años que se cumplieron de la recuperada Zanón, ¿no? De la fábrica de las cerámicas Zanón, que fue recuperada. Mucha gente viéndolo, realmente hay mucha ebullición cultural muy interesante en esta ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Lo tuvimos a Peter Gabriel hace poco, decíamos que Silvio Rodríguez todavía está tocando, que está Manu Chao, que hay músicas sonando constantemente en la Hablando ciudad. Hablando de rock de afuera y de rock de adentro, el sábado que viene con mi hija Agustina vamos a ir a ver el concierto de los Babasónicos a Luna Park, así que el fin de semana seguramente vamos a charlar un poco de lo que vimos en ese gran show que siempre despliegan los Babasónicos, no solo a nivel musical, sino a nivel estético y visual en el escenario del Luna. Ahí estarán, Babasónicos, vecinos de la casa, y además, ya que estamos, la radio seguramente siguiendo cerca lo que pase hoy en Tecnópolis, donde están nuestros amiguísimos Super Ratones. ¿Está Person en la batería? Está Person, están todos. Está el pingüino Bostero, que va a estar ahí pendiente de lo Super que pase Ratones, entonces, con Boca. En Tecnópolis. Esta tarde. Esta tarde están todos y invitados. Y fin de semana largo. Sí, mañana feriado. Fin de semana cash. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, pero como siempre decimos. Nos tenemos que ir, pero nos quedamos. Nos vamos, pero nos quedamos porque cada vez que nos empezamos a ir decimos, che, pero quedémonos escuchando algo música, quedémonos que todavía la mañana está despegando y que nosotros también. Y de eso se tratan estas mañanas de domingo en la 93.7. Ya el que viene estamos en diciembre. Ya diciembre, y como siempre decimos, nos encontraremos el próximo domingo y los dejamos en compañía de la mejor música en esta Nacional Rock, que cada día está mejor. Buena semana, nos vemos el domingo. Adiós.